Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York. Para el mundo. WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Gracias por estar conmigo en este viernes 12 de enero. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños. O este fin de semana, happy birthday, aniversario también. Gracias por la sintonía en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero. Donde quiera que me escuches. Ok, preparándote la próxima hora de mezclas. ¿Qué más quieres escuchar? Comunícate conmigo, toll free. 1-800-315-9790. Un saludo para Liz Ramírez, bailando conmigo. ¿Quién más por aquí? Mi hermanito Bernardo Sánchez. Bernardo. ¿Quién más por ahí? Alex. Para Beatriz Gutiérrez, fiel oyente tuya. Carlos The Builder. Y todos los muchachos que trabajan en construcción, en Home Improvements. Alex, un saludito para los plumbers que te escuchan todos los días, los muchachos en los talleres, en las fábricas, los que están trabajando en el warehouse. Déjame saber dónde está para saludarte y comunícate conmigo. Tengo boletitos para estar conmigo en el concierto de cumpleaños en Orlando. La primera vez que lo voy a hacer en Orlando, se llama El Solazo. Va a ser el sábado 13 de abril en el Kia Center, ahí de Orlando. Ya confirmé un montón de mis amigos, está confirmado Coscuyuela, Darel, Tito el Bambino, Maldi, Alexis y Fido, Ángel y Cris, Baby Rasta y Gringo, Yomo, Jay Álvarez, Baby Ranks, mi hermanito DJ Nelson que trae el Underground, Don Chesina, Ranking Stone, Rey Pirín, Alberto Style, y ese es el comienzo, apenas. That's just the beginning. ¿Qué otro artista quieres ver en El Solazo? Eso va a ser Non-Stop Party. Desde que arranque, puro party de marquesina. Ya tú sabes, la gente que sabe, sabe cómo va a ser ese show. Lo que saben, saben, ya tú sabes. Los boletos salieron a la venta hoy mismo en Ticketmaster.com. Compra los tuyos con tiempo. También voy a anunciar pronto el de Nueva York, el de New Jersey, la mega mezcla, y el de Miami, el Miami Bash. Y en Puerto Rico les tengo una sorpresa todavía. Get ready, get ready, get ready. Este 2024 vienen muchas cosas buenas, pero muchísimas cosas buenas para ustedes. Siempre agradecido con ustedes, con todo el apoyo y el cariño que me dan. Muchas gracias por darme más energía para seguir hacia adelante. Así que gracias a ustedes. Sensation, quiero una salsita, pero quiero salsa para tirar paso, salsa para los rumberos, pero claro que yes, lo que tú me pidas, yo te lo toco, I mean, yo te lo mezclo. Prepárame las líneas telefónicas, 1-800-315-9790, la original, Mega Mezcla. Castellano, qué bueno baila usted.

con Tequeris. Oiga, compadre, usted sabe lo que es estar en un sillón mesa que te mece. Claro. Esperando que lleguen los cupones, el welfare y el seguro social. Así cualquiera. Prepárame la línea. Vamos para el aire en breve. Vamos, vamos. Tirando paso ahí. Grado 2. dale, dale. ¿Cómo? Para mi hermanito, a Mauri Bending Machín. ¡A Mauri! Una salsita para el rumbero ahí. Tirando paso. ¡Uy! ¡Param, param, param, param, param! ¡Hola, Katy! Para Wilson Mejía, allá en PR, gozando. Dímelo, Wilson, de lo mío. Mi amigo Mantequilla también en PR. ¡Mantequilla! Alex Sensation. Ya preparándote para el fin de semana, segunda semanita de enero. ¿Cómo va ese año nuevo? ¿Cómo va ese 2024? Cuéntamelo todo, mano. Aquí estamos en vivo siempre con ustedes, acompañándolos donde quiera que se encuentren. Si estás laborando, estás trabajando, metiéndole duro a la chamba. Si estás en tu casita, apartamento, las amas de casa, los amos de casa, la gente que está conmigo en las carreteras, en su carrito, en su camión, en su taxi, en su Uber, en su bicicleta, en la moto, los que están en su bote, los que están viajando ahora mismo, que tienen Wi-Fi en el avión, escuchándome en la música app, mándame un videito desde el avión, tag me on a video ahí en el avión. ¿Quién más? Los que están en el helicóptero también, ¿no? Hay mucha gente en el helicóptero. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Saludos para mi hermanito Rolex y todos los muchachos de Master Barber Inc. Rolex, Joel, Baldito, Jules o Jewels. Jules o Jewels. ¿Cómo se dice Rolex? ¿Lo dije bien? César también allá, César Motor, César. Alex, un saludito también para los muchachos de la barbería JS503 Barbershop en Gainesville, Florida, de parte de Andrés. Están allá en sintonía los barberos también. Todos mis barberos que me escuchan a diario, gracias a todas las barberías, las mujeres en los salones de belleza. Ponme el nombre del negocio, yo los saludo con mucho gusto. Aquí estamos para servirle. Un saludo para Melissa, está en sintonía. Happy birthday, Melissa, que está cumpliendo 28 añitos. Feliz cumpleaños, Melissa. ¿Qué dice aquí? Me gustaría que me enviaras un shout out. Ya, ahí tienes, Melissa. Doble saludo para ti, Melissa. Happy birthday, baby. ¿Qué más por aquí? Alex, it's my birthday today. Me llamo... ¿Cómo se dice este nombre? Lo quiero decir. I don't want to mess it up. G-I-L-Y. Healy, right? En Spanish, Healy Paola, barranquillera, vivo en New Jersey. Healy o Gilly. Bueno, lo dije de las dos maneras. Gilly y Healy. Gilly, Healy. Healy, Gilly. Happy birthday, baby. Que Dios te bendiga. Bobby Nama. Buenas tardes. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. ¿Quién me habla? Muy buenas tardes. Hello. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Sí, buena. Jenny Martínez. Jenny, bienvenida. Jenny, ¿de dónde me llamas, Jenny? Oh my God, I can't believe it. Hola, Jenny. Desde Queens, New York. ¿Cómo está mi gente de Queens en este viernes social, mi Jenny? Feliz, feliz con tu compañía. Bien agradecida de poder hablar contigo. gracias soy a ti, mi amor. Número uno, te he ido a ver a todas partes que te presentas. Tan bella, Jenny, gracias por eso, muchísimas gracias. ¿Cómo va ese año nuevo, Jenny? Necesito un favor. Muy bien, gracias a Dios. Llena de vida, salud, feliz, porque hoy es el cumpleaños de mi niña. Ay, qué lindo. Quisiera pedirte un favor que me la felicite, por favor. Claro que sí, ¿cómo se llama tu baby? Joanny Rojas. Joanny Rojas, happy birthday, Joanny. Le cantamos happy birthday, espérate, vamos a cantarle. Claro, espérate. Claro que sí. Vamos a cantarle, prepárate, mami, prepárate, Jenny. Dice así, 1, 2, 3. Que Dios te bendiga. No. Espérate. Vamos con este primero. Que Dios te bendiga. Y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años. Que Dios te regale vida. Ahora, happy birthday to you. Gracias. Happy birthday to you. Happy birthday. Gracias, Ale, gracias. Muy agradecida contigo. Siempre, mami, siempre. Igualmente, mi amor, muchas bendiciones para tu baby, para ti también en este año nuevo. Y gracias por acompañarme en este 2024, mi Jenny gracias. De Queens. Gracias por eso, Jenny. Gracias. Quédate en línea, me dices para cuál concierto te puedo invitar con tu baby. No te me vayas. Ok, ponme una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? ¡Hola! ¡Ay! ¡Alex Sensation! ¡Hola, bebé! I love you. No. I love you, baby. I love you long time. Oh, my God. ¿Cómo te llamas? De la alegría que tengo yo de hablar con mi Alison Chechon. Alison Chechon. Me llamo Sonia. Sonia, bienvenida, mami. Gracias por la sintonía. Sonia, ¿de dónde? ¿De qué parte? Orlando, Florida. Orlando en la casa. ¡Una bulla para Orlando! Gracias a toda mi gente allá en Orlando, en Kissimmee. Gracias por el apoyo, baby. ¿A quién quieres saludar, mi Sonia? Siempre. Bueno, yo quiero saludar a mi hija Zaira, a Zenia, a Miguel, a Benjamín, a Lucio, a mi madrecita que está allá en el Bronx, Lidia. Beautiful. I love her. Desde Nueva York hasta Orlando, de Orlando para Nueva York, de aquí para allá, de allá para acá. Yo soy el puente, mami. Aquí, este es el puente y sin pagar toll. ¿Ah? Siempre. Este es el puente, mami. Qué bueno, y no, qué rico. No necesita Fast Pass ni Easy Pass. Aquí nada de eso. Aquí todo frito, ley. Qué rico. I love you. I love you too, Sonia. Y gracias por el cariño, mi gente de Orlando. No te me vayas. Quédate en línea para cualquier información e invitarte al concierto. No te me vayas. Una más. Me queda tiempo para una más. Hello, buenas tardes. Good afternoon. ¿Con quién hablo? Hello. Hola, Alex. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Dinelsa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Baba Dios. Dinelsa, ¿de dónde me llamas? De Maywood, New Jersey. ¡Uh-huh! ¡Está bien, de Jersey! ¡Uh-huh! Mi primera vez llamando y me salió la llamada. Muy feliz y contenta. Siempre te sigo y escucho tus mezclas. Gracias por eso, mi amor. Gracias por la sintonía. Don't forget to play the lottery today. Juega la lotería, mami. Te comunicaste rápido conmigo. Y mi día de suerte. Mi super día. Sí, you never know, baby. You never know. Y por si las moscas, por si las flies, si te ganas algo, recuerda que es 50-50. Claro, total. ¿A quién quieres saludar, Dinelsa? Y Belice en Nueva York, Aline, Tania, ellas están en Florida, y Loreli y Cristina en Long Island. Beautiful, baby, you got it. You got friends like me everywhere. We got friends everywhere. Dos partes. Dime, mami. Mi cumpleaños fue el primero de enero. Yes, wow. Todavía estoy celebrando. No, tú puedes, tú tienes el derecho, como naciste el primero de enero, tú tienes el derecho de celebrarlo el mes completo. ¿Ok? Todo el año entero. Todo el mes de enero es tu cumpleaños. Los que cumplen el primero de enero tienen derecho a celebrarlo todo el mes sin problema. Happy birthday, baby. Feliz cumpleaños. Quédate, Lidia. Me dice para cuál concierto te puedo invitar para tu birthday. All right. Preparándote la próxima mega mezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Lo que tú quieras. Todavía me falta una hora y media para mezclarte tu canción favorita. Getting you ready for the weekend. Comunícate conmigo. Toll free. 1-800-315-9790. I'll be right back. Mete mano, mi hermanito DJ Luis, mi body boy, Tiny T.